que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Piedra estrenará su nuevo disco en el Teatro Caupolicán. El cantante celebrará sus 10 años de carrera y lanzará su próximo material con un concierto en el recinto el 20 de junio de 2020. Su quinto álbum de estudio estaba fijado que saliera el mes pasado, pero finalmente verá la luz en marzo. Las entradas se pueden adquirir en Punto Ticket con un valor de preventa que parte en 4,000 pesos y llega a los 18,000. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.